que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente hoy jueves 8 de octubre del 2015. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares en cada punto de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Estamos listos para compartir las noticias más destacadas. En México, la tala de bosques y la siembra de soya transgénica afectarán a más de 200.000 hectáreas. En Bolivia se discute la relación que existe entre la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la posible reelección del presidente Evo Morales. ¿Y cómo quedan los derechos de la educación, la equidad, también la igualdad de las mujeres en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible? Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Comenzamos en México. La siembra de soya transgénica de nuevo genera discusiones, polémica y preocupación en las comunidades campesinas e indígenas y también en especialistas que consideran que este tipo de prácticas afecta la vida de los pueblos, también la tala de los bosques. Vamos a tener un informe especial que ha preparado Geraldina Lázaro de la Red de Comunicadores Boca de Polen. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió posponer la discusión sobre los amparos presentados por las comunidades y apicultores mayas en contra de la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán para el próximo 28 de octubre. Los afectados denunciaron el lunes pasado que la siembra de soya transgénica requiere grandes extensiones de terreno, por lo que, de continuar con esta práctica, en más de 200.000 hectáreas se talarán bosques necesarios para que las abejas puedan fabricar la miel. Escuchemos a Lady Peck, del colectivo apícola chinero. En 2012, el juez segundo del estado de Campeche le otorga a nosotros, las comunidades indígenas, una suspensión de la siembra de las soya transgénicas hasta que no seamos consultados. Esto le valió al gobierno del estado de Campeche, porque se siguió sembrando la soya. En el 2013, nuevamente Monsanto vuelve a sembrar soya, se levanta la suspensión, Monsanto apela esta suspensión del juez y siembra nuevamente la soya. Nosotras, en pie de lucha, las comunidades, volvimos a interponer otro amparo. Lo ganamos en el 2014. Nuevamente el juez segundo nos otorga la cancelación de la siembra de la soya transgénica porque violaron nuestros derechos, porque no nos preguntaron, porque nadie nos informó, porque nadie nos dijo qué consecuencias íbamos a tener. El doctor Remy Van Damme señaló que existe un declive en la población de abejas en México debido al uso de grandes extensiones de tierra para uso de monocultivos, así como el manejo de plaguicidas. Las abejas en México son una riqueza, son un patrimonio en tres niveles. A nivel biológico, México es de los países más ricos del mundo en diversidad de abejas, con 1.800 especies y mucho más por conocer. A nivel cultural, existen documentos de origen prehispánico, varios códices que muestran cómo ha sido de manera ancestral el manejo de las abejas en las culturas prehispánicas. Y a nivel económico, por supuesto, México es el tercer exportador de miel a nivel mundial. De la producción de miel dependen 40.000 familias en el país. Los apicultores de Hopelchen invitaron a mantenernos atentos a la resolución y a firmar una carta de apoyo en la plataforma change.org, titulada Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, detengan el avance de la siembra de soya transgénica. Reportó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores, Boca de Polen. Pueblos en resistencia. Cooperación. Ayuda. Aler satelital en movimiento. Por Contacto Sur. En Bolivia y en Chile, pero particularmente en Bolivia, la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de declararse competente en relación al diferendo marítimo entre Bolivia y Chile puede ser visto por analistas como un primer triunfo diplomático y político del presidente Evo Morales. Algunos observadores consideran que esta decisión podría afectar positivamente las aspiraciones de reelección de Evo Morales. ¿Qué está ocurriendo en este debate? Hay un informe especial que ha preparado Alexander Quispe de la Red Herbol. En Chile ya hablan del beneficio político que podría sacar el gobierno boliviano con el fallo de la Corte de La Haya. El abogado chileno y especialista en temas internacionales, José Rodríguez Elizondo, en declaraciones a Radio Cooperativa, señaló. Primero, el efecto inmediato de todo esto que ha sucedido es que se aseguró la reelección de Evo Morales, que no deja de ser un impacto político por la actitud que ha tenido el presidente Morales con respecto a Chile. Pero Herbol consultó sobre este tema al presidente Evo Morales. Con este fallo de la Corte Internacional de Justicia, ¿se siente más fortalecido para ir a una posible reelección presidencial? Nosotros nunca manejamos políticamente el tema del mar. Por eso hemos estado con la ex canciller, ex presidente. Y pido al pueblo boliviano, especialmente a los militantes, ¿no?, nunca usar el tema del mar como un tema político, jamás. Criterio similar tiene el diputado del Movimiento al Socialismo, Javier Zabaleta. No lo hemos hecho antes, porque podíamos haberlo hecho en la elección de octubre del 2014. No lo hemos hecho, no lo vamos a hacer ahora, porque este es un tema que va más allá de una elección, de un referéndum. Por lo tanto, no, eso que tenga clara la población boliviana, que no, este tema no va a ser utilizado como bandera de una campaña. Para la oposición, este tema es una política de Estado que asumió el pueblo boliviano y no puede ser usado por el presidente Morales en su posible reelección, declaró la diputada Norma Pierola. Que es una política de Estado que la hemos asumido todos los bolivianos. Una política de Estado de todos los bolivianos. No puede hacerse, no puede tomarse en cuenta que esto sea un triunfo de Morales. Reiteramos, no es triunfo de Morales y tampoco queremos que se lo utilice este rédito político para que él se quiera eternizar en el poder y en la impunidad ante el alto grado de corrupción que tiene su desgobierno. En el informe, Alexander Quispeseire, Red Herbol, La Paz. Bueno, atención, varios medios de comunicación internacional están registrando en estos momentos una decisión que se tomó en Brasil. Se trata de que los ministros y funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Unión en Brasil han votado por unanimidad el rechazo al informe, al presupuesto, a las cuentas presentadas por la presidenta Dilma Rousseff del año 2014. Este tribunal concluyó que la presidenta Rousseff incurrió en una falta grave de mala praxis administrativa en el desempeño de su cargo. Las investigaciones indican que el gobierno maquilló, según datos que proporcionan los funcionarios del tribunal, que maquilló las cifras fiscales y manipuló las partidas presupuestarias federales para ocultar la realidad económica de Brasil en el 2014. Esto abre, según los análisis que están llegando, abre posibilidades para iniciar un juicio en contra de la presidenta. Dice el informe que es la primera vez desde 1937 que el Tribunal de Cuentas se pronuncia contra el balance presupuestario del gobierno. El Tribunal de Cuentas de Brasil rechazó las cuentas fiscales del 2014 de la presidenta Dilma Rousseff, lo que despeja el camino para que la oposición le plantee un juicio político. Algunos observadores consideran que esto formaría parte de un plan para desestabilizar el gobierno de Brasil. Lo cierto es que la noticia de que hay elementos contundentes para abrir un juicio contra la presidenta se está destacando en el día de hoy. Y tenemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó ya la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Agenda 2030. Esta agenda que aprueban los Estados miembros de las Naciones Unidas en una resolución que reconoce que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza, tiene 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado. ¿Cómo quedaron en estos objetivos y en estas metas los temas de educación, equidad e igualdad de la mujer? María Cianci de Aler Satelital conversó con Madeleine Zúñiga, quien es coordinadora nacional de la campaña por el derecho a la educación. Tenemos el gusto de conversar con Madeleine Zúñiga. Ella es la coordinadora nacional de la campaña peruana por el derecho a la educación y también representante del consejo directivo de la CLADE. ¿Cuáles podrían ser, a tu juicio, tú que has estado en Nueva York, que has sentido, has olido todas las tensiones, los desafíos que han podido estar, cuáles son esos puntos en los que ha tocado la sociedad civil debatir, luchar, reivindicar, celebrar? Una cosa que es importante, María, es destacar el rol que ha jugado la sociedad civil en todo el proceso de la elaboración de esta nueva agenda. La participación de la sociedad civil lleva años, y más que nada a través de una campaña que ha sido muy apreciada y valorada, la campaña Más Allá del 2015, Beyond 2015 en inglés, ¿no? Esta campaña real comenzó a funcionar desde el 2010, ¿no? Y su papel fue bastante más importante en los dos últimos años. El Perú mismo participó en las consultas nacionales a diferentes sectores, ¿no es cierto?, para poder influir en los objetivos que finalmente se iban a proponer a la Asamblea para aprobarlos, ¿verdad? Una de las tensiones grandes, por ejemplo, era tener un objetivo específico sobre equidad. La propuesta que se presentó como resultado del trabajo del grupo de trabajo abierto el año pasado, en julio, contemplaba 17 objetivos y entre ellos había un objetivo específico para equidad. Y ese estuvo a punto de ser eliminado. Y fue a presión de la sociedad civil que se mantuvo ese objetivo, ¿no? Definitivamente, en lo que concierne a educación, pues hemos logrado muchísimo, porque al inicio, en las primerísimas propuestas, muy en borrador todavía, de lo que podían ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, no figuraba siquiera educación. Entonces, fue una primera batalla el tener un objetivo de desarrollo específicamente dedicado a educación, y se logró, ¿no? Entonces, ha habido tensiones en diferentes momentos. Mujer también. Tener objetivos específicos dedicados a la igualdad de derechos de la mujer en los diferentes campos de ejercicio de derechos ha sido también una batalla. No todos los países se ponían de acuerdo en cuánto derecho había que otorgarle a las mujeres, en fin, ¿no es cierto? Pero todas estas tensiones se han ido superando hasta lograr los objetivos. Por eso es que todos concuerdan en que es una agenda muy ambiciosa. Incluye todo lo que puedas pensar. Y por lo tanto también se sabe que no va a ser nada fácil su implementación. Porque es una agenda que no deja fuera ningún sector público, ¿verdad? Y tiene que irse más o menos viendo cómo avanza la implementación de la agenda. Y eso implica diseñar indicadores. Y ahí vuelve a haber una tensión. Muchísimas gracias, Madeleine Zúñiga, representante del Consejo Directivo de la CLADE y coordinadora nacional de la campaña peruana por el derecho a la educación. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a nuestra compañera María Cianci. Y hasta aquí el informativo Contacto Sur. Gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.